será venado, mira que te cupo y te arroyo, ajúoles, ay nomás. Amanecer, amanecer, ya se escucha de los jilgueros la alegre diana. Amanecer, amanecer, y el rocío se va secando sobre la grama. Las flores van despertando y por la sierra los carreteros se oyen cantando, cantando.